La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La Corte Penal Internacional pidió investigar denuncias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El tribunal pidió que se esclarezcan los casos en los que hubo fuerza excesiva de la policía de Nicolás Maduro para reprimir manifestaciones. Elisa Carrillo pedirá el juicio político de Cristina Kirchner por alterar el orden democrático. La coalición cívica ARI decidió con sus diputados presentar el proyecto en el Congreso debido a la dura carta de la vicepresidenta contra la Corte Suprema de Justicia. Encontraron muerto al joven que cayó a un lago artificial en un country de Escobar mientras practicaba kayak. Guido Orlando tenía 23 años, el cuerpo estaba a 8 metros de profundidad y a 20 de la costa. Eclipse solar del 14 de diciembre de 2020. El país se paralizó ante el fenómeno astronómico del siglo. Un equipo de TN viajó a la Patagonia para mostrar el momento en que se hizo de noche en pleno mediodía. Entre las 11 y 40 y las 14 de este lunes, la Argentina se paralizó para visualizar el denominado eclipse del siglo de Sol. La cobertura total del astro se pudo observar en las provincias de Río Negro y Neuquén. El punto máximo se dio entre las 13 y 5 y las 13 y 25, cuando la luna cruzó el país de oeste a este y produjo una sombra que alcanzó los 90 kilómetros de ancho. Navidad sin presos políticos, marcha para pedir la libertad de detenidos K. La marcha, que reunió a un millar de personas sobre la avenida 9 de Julio, fue convocada a través de las redes sociales. La idea es realizar una misa y un acampe en tribunales. La mamá de la chica violada por 10 hombres dijo: "Pensé que se moría en mis brazos". El ataque sexual ocurrió en medio de la fiesta de 15 de la víctima, en Rosario. La menor fue operada y recibió 2 transfusiones de sangre. Monotributo 2021, ¿cómo será la nueva tabla de categorías, las escalas de facturación y las cuotas? Si bien falta que la AFIP lo oficialice, el último aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones determinó cuál será la actualización del régimen simplificado. El Reino Unido identificó una nueva variante del COVID-19. Ya detectaron más de 1.000 casos. Desde el gobierno británico aseguran que podría estar relacionada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra. Denuncian a Fabián Tablado por violar la perimetral que le impide acercarse al padre de Carolina Aló. El femicida pasó a 150 metros de la oficina donde trabaja el familiar de la víctima. Lo hizo en compañía de sus hijas y sin llevar puesta la tobillera electrónica. Un fiscal pidió que se lo detenga por desobediencia. Dólar, ¿a cuánto cotizan el Blue y el Oficial el lunes 14 de diciembre? El dólar blue cerró este lunes 151 pesos para la venta, 3 pesos por encima del cierre previo cuando había tocado un piso en más de 2 meses. En el mercado se activaron las alertas dado que la divisa paralela había quedado casi en el mismo nivel que el solidario. Mientras el billete oficial se ofreció sin cambios a 87,50 para la venta en el Banco Nación, un valor al que deben agregarse los recargos del 30% del impuesto país y el 35% de percepción anticipada de ganancias. Así, el solidario se mantuvo sin modificaciones a 144 pesos con 38. Por su parte, la divisa mayorista administrada por el Banco Central volvió a encarecerse y cerró a 82,45, 24 centavos por encima del cierre anterior. De esta manera, la autoridad monetaria continúa con la lenta pero sostenida devaluación en línea con la inflación. Según fuentes del mercado, el balance diario terminó con saldo positivo para el Banco Central de la República Argentina, con compras por algo más de 30 billones de dólares. Las opciones financieras, por su parte, se mantienen por debajo del dólar solidario, aunque experimentaron un repunte en el arranque de la semana. Así, el contado con liqui, o CCL, que sirve para comprar moneda extranjera y girarla a una cuenta en el exterior, mejoró 0,1% hasta 141 pesos con 95, mientras el dólar bolsa, o MEP, se vendió a 139,58, 1% por encima del cierre del viernes. Por su parte, el riesgo país que mide el JP Morgan operó con 1,9% de caída hasta los 1.369 puntos básicos, mientras las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operaron con un ligero recorte del 0,36%, el indicador Merval retrocedía a 53.411 puntos. El volumen negociado en acciones llegaba a 365 millones de pesos y el balance de precios registró 12 subas, 115 bajas y 15 especies sin cambios. Economía va por un nuevo canje de deuda. Este martes el gobierno realizará un nuevo canje de deuda en el que ofrecerá cambiar letras del Tesoro en pesos que vencen el año próximo por dos bonos en dólares pagaderos en 2030 y 2035. Se trata de la segunda licitación de este tipo, ya que la primera había sido a principios de noviembre. Economía informó a través de un comunicado que ingresarán a este canje las letras del Tesoro, LETES, a descuento con vencimiento el 29 de enero de 2021 y otra de similares características pero con cierre el 26 de febrero. También LETES a tasa variable más el 3% con vencimiento el 29 de enero, otras ajustadas por SER, inflación, a descuento con cierre el 26 de febrero y una tercera de tasa variable más 3,20% y pago el 31 de marzo. A estas se le suman otras dos LETES, una ajustada por SER más 1,10% y vencimiento el 17 de abril y otra a tasa variable más 3,20% y cierre el 21 de mayo. Por último, bonos del Tesoro ajustados por SER más 1,10% y vencimiento el 17 de abril. Los poseedores de estos títulos elegibles podrán optar por dos bonos en dólares, uno con cierre el 9 de julio de 2030 y otro para la misma fecha, pero del 2035. La recepción de ofertas comenzará a las 11 del martes y terminará a las 17 del mismo día. Las propuestas que se presenten deberán indicar el monto de dólares a suscribir por cualquiera de los dos bonos y el precio en pesos de cada uno de ellos. En la licitación habrá un único tramo competitivo por cada título elegible y las ofertas estarán limitadas a un monto máximo de 10 millones de dólares por cada una. Los interesados podrán realizar más de una solicitud. Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas a través de los agentes de liquidación, compensación y de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores. La alegría de Messi por estar dentro del mejor equipo de la historia. La revista France Football dio a conocer el 11 ideal de todos los tiempos. La Pulga y Diego Maradona son los dos representantes argentinos. Cruces por el cierre de El Palomar. En el gobierno apuntan a la Cámpora y la agrupación responsabiliza a Transporte. El fin de las operaciones comerciales abrió una nueva interna en el oficialismo. La última empresa que se resistía a irse se mudó al aeropuerto de Ezeiza. La terminal del partido de Morón funcionará únicamente para la Fuerza Aérea. Impuesto a las ganancias 2021. ¿Cuánto se deberá pagar según el ingreso y qué pasa con los futuros aumentos salariales? Es el tercer año consecutivo que el mínimo no imponible sube por debajo del IPC anual. Así, sueldos más bajos comenzarán a estar alcanzados. Cada incremento por paritarias puede derivar en un mayor pago. Mundial de Rugby 2023, los Pumas evitaron el grupo de la muerte. Los antecedentes con Inglaterra y Japón, los dos rivales pesos pesados de la zona. El sorteo le hizo un guiño al seleccionado argentino. Una enfermera de Nueva York es la primera vacunada con Pfizer y BioNTech. La trabajadora de la salud recibió una dosis del fármaco en una ceremonia televisada en directo. Coronavirus, el gobierno bonaerense sugirió un autoaislamiento de 10 días antes de las fiestas. Recomendaron que la gente extreme los cuidados y limite al máximo sus contactos para reducir el riesgo de contagio en las celebraciones por Navidad y Año Nuevo. Un cura kirchnerista le pidió al presidente que indulte a Vudú y destituya a los jueces de la corte. Se trata de Francisco Paco Oliveira, uno de los organizadores de la movilización para reclamar la libertad de exfuncionarios presos por causas de corrupción. Ordenan detener a dos policías por violar a nenas de 13 y 14 años en una escuela. La familia de la mayor de las víctimas descubrió el abuso cuando la menor se descompensó. La llevaron al hospital y los médicos diagnosticaron que estaba embarazada. Protesta solidaria, la soja cordobesa que será agua en Formosa. El productor agropecuario Hugo Viga decidió destinar el reintegro por retenciones a obras que el Estado no realiza. Dijo que es una crítica constructiva sobre la presión tributaria al campo. Intento de femicidio, un policía apuñaló 7 veces a su novia cuando volvían de una fiesta en Córdoba. El agresor estaba alcoholizado y trató de matarla en medio de una discusión en plena calle. La víctima se encuentra fuera de peligro. Máxima Sorreguieta presenció un exabrupto en una charla virtual y su reacción dio la vuelta al mundo. A la reina de Holanda se le transformó la cara cuando una mujer lanzó un insulto sin saber que estaba siendo escuchada. Google estuvo caído y los memes explotaron en las redes sociales. Plataformas de la compañía estadounidense como su buscador, Gmail y YouTube sufrieron una caída a nivel global. Los servicios fueron restablecidos, pero las bromas inundan Internet. Tres respuestas a los desbordes de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La oposición se debate sobre la mejor forma de frustrar los avances del oficialismo sobre las instituciones. La experiencia acumulada en la década pasada puede que no sea una guía adecuada. Trump y Cristina contra la Corte Suprema. La opinión de Sergio Berenstein, que escribió: ni el presidente norteamericano ni la vice argentina soportan que exista una institución dentro del sistema republicano de gobierno que no se comporte según sus pretensiones. Volvieron a crecer los contagios de COVID-19 en la ciudad. La curva epidemiológica estaba controlada en Capital Federal, pero en los últimos días hubo un fuerte aumento de casos. FMI, Martín Guzmán dijo que se avanza a pasos firmes y espera el acuerdo entre marzo y abril. El jefe de Economía pidió, sin embargo, no atarse a tiempos determinados porque la prioridad es hacerlo bien. Apunta también a reprogramar los pagos con el Club de París. Cafiero cuestionó la carta de Macri. Siempre me sorprende el cinismo del expresidente, dijo. Lo acusó de distorsionar la realidad y aseguró que el aeropuerto de El Palomar no está cerrado, sino sin operación. Y remarcó que la crisis aerocomercial es en todo el mundo y no solo en la Argentina. Atropelló y mató a su madre al equivocarse de cambio cuando sacaba el auto del garage. La víctima fue trasladada al hospital con fracturas expuestas en ambas piernas y murió horas después. Presupuesto 2021, el gobierno lo promulgó de manera parcial y dejó artículos en suspenso. Formalizó la ley de ingresos y gastos para el año próximo, que votó el Congreso, pero observó varios apartados por entender que pueden obstaculizar el cumplimiento de las metas presupuestarias. Autorizan al personal doméstico a viajar en transporte público para ir a trabajar. Es para la zona del AMBA. La actividad había sido habilitada en octubre, pero el traslado estaba a cargo del empleador. Deberán tramitar el permiso de circulación. Copa Libertadores, Boca Racing. Miguel Ángel Russo pidió no demonizar al VAR antes del cruce por cuartos de final. El director técnico de Boca fue contundente. Si pensamos que el rival nuestro es la tecnología, estamos confundidos. Jugarán el miércoles desde las 21:30. El emotivo mensaje de Karina Galucci, la última mujer de Carlín Calvo. Te pedí que te fueras tranquilo. La psicóloga compartió una foto junto al actor en su cuenta de Instagram. Me atraviesa el alma lo que tuviste que sufrir estos años, expresó. Si Lionel Messi no acepta un sacrificio salarial, deberá irse de Barcelona, avisa un precandidato a presidente del club catalán. Las finanzas de la institución se encuentran al rojo vivo y los salarios más altos del plantel están apuntados. Las elecciones serán el 24 de enero. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, Le solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Uno de cada cuatro centros de salud en el mundo carece de servicios de agua, poniendo a 1.800 millones de personas en un mayor riesgo de contraer el COVID-19 y otras enfermedades. Uno de cada tres centros no dispone de acceso a puntos para la higiene de manos en los lugares donde se presta atención y uno de cada diez no tiene servicios de saneamiento. These food health workers and patients. Esto pone a los pacientes en riesgo de contraer infecciones de todo tipo, hace que los partos sean mucho menos seguros y fomenta la resistencia antimicrobiana, dijo el doctor Tedros, el director de la OMS, que ha elaborado el informe junto a UNICEF. La situación es peor, sobre todo en los 47 países menos adelantados del mundo. Uno de cada dos centros de atención de salud carece de agua potable básica. Sin embargo, se trata de un problema que tiene solución. Costaría aproximadamente $1 per cápita que estos 47 países establezcan un servicio básico de agua en los centros de salud. Como promedio, se necesitan 20 centavos de dólar per cápita cada año para operar y mantener los servicios. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que Papá Noel es inmune al COVID-19 y podrá llevar los regalos a todos los niños del mundo en Navidad. Durante la habitual rueda de prensa de la organización sobre la situación de la pandemia en el mundo y en respuesta a una pregunta de una periodista sobre la preocupación de los más pequeños por la salud de Santa Claus, la responsable de la respuesta al COVID-19, María Van Kerkhove, aseguró entender esa preocupación por el estado de Papá Noel, pues pertenece a uno de los grupos de riesgo. But I can tell you that Santa Claus is immune to this virus, and he is. We had a brief chat with him. Pero os puedo decir que Santa Claus es inmune. Hablamos brevemente con él y está muy bien. La señora Claus también está bien. Están muy ocupados ahora, pero él es inmune y líderes de todo el mundo nos han dicho que han relajado las medidas para que Santa pueda entrar en el espacio aéreo y llevar regalos a los niños. So he will be able to travel in and out of the airspace and be able to deliver presents to children. Por otro lado, la OMS ha lanzado junto a seis de las principales organizaciones de jóvenes del mundo una iniciativa para apoyarlos e involucrarlos en la respuesta a la pandemia. El objetivo, dijo el director de la organización, es conseguir que lideren el movimiento para lograr salud pública para todos. Cambiamos de asunto. Los salarios que reciben los migrantes son de media un 13% inferiores a los que perciben los ciudadanos de los países de acogida, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo. En Chipre, Italia y Austria, la brecha salarial por hora de trabajo alcanza el 42, el 30 y el 25% respectivamente. En la Unión Europea en su conjunto es de casi un 9%. Esta diferencia ha aumentado en varios países como Italia, Portugal e Irlanda a lo largo de los últimos 5 años. Los migrantes perciben menos salario aun cuando ocupan una posición igual y tienen titulaciones equivalentes que los ciudadanos. Además, tienen más puestos de trabajo poco cualificados e insuficientemente remunerados que no están en consonancia con su nivel educativo ni con sus competencias. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Finlandia, la proporción de trabajadores migrantes con estudios secundarios es del 78% y el 98% respectivamente, pero solo un 35% y un 50% tienen empleos de alta o mediana calificación. En los países de ingresos bajos y medianos se da la situación opuesta, ya que los trabajadores migrantes suelen ser expatriados temporales altamente cualificados y su remuneración es un 17% mayor que la que perciben los trabajadores no migrantes. Y la alta comisionada para los derechos humanos ha lamentado la ejecución en Irán del activista opositor Ruhollah Sam. Michelle Bachelet ha resaltado que la condena a muerte y el ahorcamiento de Sam, fundador del medio digital Ahmad News, son representativos de un patrón de confesiones forzadas extraídas bajo tortura y emitidas a través de los medios estatales que son usadas como base para condenar a personas.